is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María España. Un día más, digo. Este es el saludo que habitualmente hacemos, ¿no? Un día más. Y quiero saludar este nuevo programa recordando ese momento presente que Dios nos permite hoy vivir y disfrutar. Ayer en las redes sociales enviaba pues ese mensaje que nos invita a vivir el momento presente como el momento de gracia, sin que nada nos distraiga de hoy. Y ponía una imagen transcrita pues de una de las películas de Disney del año 2003, cuando todavía Disney no había asumido otros parámetros que está asumiendo actualmente, ¿no? En esa película de Disney del año 2003, la gran película de Piglet. Ahí hay un diálogo entre ese cerdito y el oso. Y le pregunta a Po el oso, ¿qué día es? Y responde Piglet, es hoy. Hombre, mi día favorito. Sí, es hoy, mi día favorito. Vamos a vivirlo en intensidad de amor, que este es el secreto. Este es el secreto de nuestra fe cristiana. El pasado lo arrojo a su misericordia. El futuro lo confío a su providencia y solo me quedo con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Es el secreto del cristianismo que vive en presencia de Dios y nada la distrae de ello. Es eso que San Juan 23 en su decálogo de la serenidad decía en el primer punto: solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos a la vez. Solo por hoy voy a vivir al día, viviendo todo lo que acontezca en intensidad de amor, como una gran oportunidad de encuentro con el Señor. Esto es lo que todas las mañanas renovamos en ese saludo que decimos, un día más, con la gracia del Señor. Es el saludo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer en el ofrecimiento de obras cuando comienza nuestra jornada. Pues bien, Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de estar presente, además de las ondas de Radio María, interactuar con las redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta @obispomunilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y sabiendo también que en el podcast de Radio María podéis encontrar los programas anteriores, al igual que en el canal que lleva el nombre de Sexto Continente de iVox, y diciendo pues que hay una página web multimedia en ticonfio.org, en la que tenéis allí pues entrelazado y a vuestra mano pedagógicamente ordenado todos los recursos, Bueno, ¿qué tema primero voy a abordar en el día de hoy? Bueno, pues ayer nuestra Madre Iglesia nos dio un regalo que brevemente quiero presentar. El precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Monseñor Ladaria, nos presentó un documento titulado Placuit Deo, dispuso Dios, Dispuso Dios, es un pequeño documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que hace un recordatorio de dos aspectos importantes, de una manera breve, pero los presento. lo que quiere, lo que recuerda este documento es que hoy en día en nuestra cultura, en nuestro contexto cultural, hay, digamos, mentalidades que hacen difícil la recepción adecuada del mensaje cristiano. Entonces las analiza. Y además de una manera muy concreta. O sea, es un documento que sale a colación de esto y esto, de dos aspectos que se nos cuelan en esa cultura pagana que se nos va impregnando casi sin darnos cuenta. Bien, ¿cuáles son esos dos aspectos que denuncia este documento Placuit Deo, ante los cuales debemos estar, digamos, expectantes, ¿no? Transformaciones culturales que hoy en día nos, como he dicho antes, nos dificultan recibir el mensaje cristiano. El primero, el individualismo. El individualismo centrado en el sujeto autónomo tiende a ver, ¿no? Tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende únicamente de mis fuerzas. Esa concepción individualista, aislada del hombre, en la que más que personas somos individuos. Entonces, desde esta perspectiva, pues claro, es muy difícil abrirse a la salvación de Dios. Este individualismo que nos lleva a aislarnos, esta falta de conciencia de nuestra gran dependencia de los demás y de Dios, este individualismo enlaza, dice el documento, con lo que ha sido el pelagianismo, la herejía pelagiana, porque ojo, los errores, es muy difícil que sean originales, es muy difícil ser un hereje original. Casi todas las herejías de nuestro tiempo son reediciones de viejas herejías. Entonces, lo que este documento dice es, esta tendencia al individualismo tan marcada que vemos es una reedición del siglo XXI de la herejía pelagiana, desarrollada en el siglo V por un tal Pelagio. Lo que Pelagio decía en el siglo V es que el hombre, para cumplir los mandamientos de Dios y ser salvado, necesita de la gracia solo como una ayuda externa a su libertad, a la manera de un ejemplo, o de un ejemplo, de una luz, pero no necesita de la gracia como una curación y regeneración radical de mi libertad para poder hacer el bien y alcanzar la vida eterna, ¿no? Claro, digamos, en nuestros parámetros culturales no se formula esto tan teológicamente como lo formulaba Pelagio, En nuestros días la cosa se formula de una manera mucho más antropocéntrica, ¿no? Yo no necesito de nadie, ¿no? O sea, cada uno depende de sus fuerzas. En esta vida, sálvese quien pueda, ¿no? Es la formulación actual de esta herejía del siglo V. Pero, ojo, ¿cómo respondió San Agustín a aquella herejía del siglo V? ¿Y cómo tenemos que responder nosotros a esta reedición del siglo XXI de esa herejía que es el individualismo? San Agustín le respondió a Pelagio diciendo, ¿no? Porque claro, Pelagio sí creía en Jesucristo, pero creía en Jesucristo en el sentido de un modelo, de alguien que me ha dado un buen ejemplo, y yo tengo que seguir el buen ejemplo de Jesucristo con mis fuerzas. Y San Agustín le dijo, no, Pelagio, tú has reducido a Jesucristo a un buen ejemplo, a un ejemplo, siendo así que lo principal de Jesucristo no es su ejemplo, sino que es el don de su persona y de su gracia que a ti te permite caminar, te permite ser regenerado. No es que Jesús te da un buen ejemplo y ahora tú que eres un machote, tú con tus solas fuerzas caminas. No. Has reducido, le acusa, ¿no?, San Agustín a Pelagio, has reducido a Jesucristo a un don externo, a una ayuda externa, siendo así que sin él no podemos amar sobre todas las cosas. Sin él no podemos recibir, no podemos caminar, no podemos tener mérito, no podemos luchar. Nada somos sin la gracia de Dios, nada somos sin Jesucristo. Entonces, si así le respondió San Agustín a Pelagio, nosotros tenemos que responder al individualismo ese que dice que la salvación depende de cada uno de sus fuerzas y sálvese quien pueda. Tenemos que responder diciendo, Dios nos trajo a este mundo en familia. Yo no soy un individuo, soy una persona, soy un hijo. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo lo que soy, lo he recibido y estoy llamado, estamos llamados a ayudarnos unos a otros, ¿no? A recibir la salvación en esta comunidad que es la Iglesia, en la cual necesitamos unos de otros, esta Iglesia que es sacramento de la salvación de Dios, siendo muy humilde y muy consciente de mi debilidad, todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de la comunión, y por lo tanto me abro a la comunión de la Iglesia y me abro al don de Jesucristo, que es carne de mi carne y sangre de mi sangre, por la encarnación. Eso es lo totalmente lo contrario del individualismo. Y el segundo error que denuncia este documento, el primero es el del individualismo, y el segundo, dice, es la, la tendencia a ver la salvación como algo meramente interior, como algo meramente interior en nuestros días, ¿no? O sea, es decir, pues la salvación se reduce a una especie de sentimiento interior, de estar en paz, de sentirme pues en armonía conmigo mismo, en armonía con la creación, etcétera, ¿no? Hay una tendencia a reducir la salvación a una especie de sentimiento interno de placidez, pero sin que eso suponga la transformación del mundo, sin que eso suponga la transformación de mis obras, una moral distinta, unas leyes justas, luchar por la instauración del reino de Dios en la sociedad. No, es como, es bueno, lo que tantas veces suelo señalar yo, ¿no? Esto tiene un puntito de nueva era de reducir la religiosidad a una especie de producto de consumo para sentirse bien, ¿no? Como un ejercicio, ¿no? Pues de, pues eso, un ejercicio de tendencia orientalista zen, ¿eh? Para que yo interiormente me sienta en paz, pero renunciando a transformar el mundo, ¿no? Y esta tendencia de la reducción de la salvación a una sensación interior, se nos recuerda en este documento que en el fondo esto es también otra reedición de otra de las herejías que existió en los primeros siglos, que es el gnosticismo. Sí, el gnosticismo pues también es una especie de tendencia a creer, ¿no? A creer que el conocimiento o la salvación se reduce a una determinada experiencia o a una serie de conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Los gnósticos pensaban que ellos tenían, ¿no? Tenían acceso a unos conocimientos ocultos al resto de los mortales, pero que ellos eran capaces de, llegando a esos secretos ocultos, pues poder sentir, ¿no?, poder percibir una iluminación interior que a ellos les daba pues una especie de paz que al resto del mundo, el resto de los mortales no podían llegar a tener, ¿no? Esa herejía de los gnósticos también hoy en día se reedita cuando estamos confundiendo la salvación de Dios a una búsqueda de paz y de relajación interior. No, que no es así, que el reino de Dios viene a transformar el no únicamente mi estado interior anímico, el reino de Dios viene a instaurar y a transformar el mundo, a transformar mis obras, a hacerme santo, no que me sienta bien, no, hacerme santo, que es distinto. Sentirse bien y ser santo tiene una diferencia notable, a transformar el mundo, a construir el mundo pues, según en el respeto de la ley natural, según ese designio del reino de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, el documento dice dos cosas interesantes. Aquí hay dos males de nuestro tiempo, el individualismo y el interiorismo, que vienen como a reeditar dos herejías, que son el pelagianismo y el gnosticismo. Y entonces las dos tienen que ser respondidas. ¿Cómo se respondió al gnosticismo? Al gnosticismo se respondió recordando la encarnación. Jesucristo se hizo carne. Dios se hizo carne, mejor dicho, ¿no? En Jesucristo. Y en esa encarnación asumió todo lo creado, todo lo creado. Entonces, en este documento lo que se responde es que la auténtica respuesta a estos dos errores, individualismo e interiorismo, está en el Jesucristo, que se ha unido a la Iglesia, que es esposo de la Iglesia, y le da, ¿no?, todos los elementos para la salvación del hombre, y que al mismo tiempo se dispone a la transformación del mundo. Es Jesucristo la respuesta, ¿no? La respuesta a estas tendencias culturales y a estos errores, dice el documento, esa respuesta tiene nombre y tiene rostro, Jesucristo. Y se recuerda pues una conocida frase de nuestro Papa emérito, en Deus Caritas Est, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y por ello una orientación decisiva. Lo que cambia, ¿eh?, lo que cambia la historia es Jesucristo. El único que es capaz de responder a ese individualismo y a ese refugio del interiorismo, ¿no?, porque no han conocido la salvación de Jesucristo. Bueno, pues este es un mini resumen de este documento, de esta carta a todos los obispos, que tiene como título Placuit Deo, ¿eh? Dispuso Dios, eso está tomado de Efesios 1:9, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Ahí tenemos, por lo tanto, un alimento del magisterio de la Iglesia, ¿no?, pues para todos nosotros. Vamos a hacer este primer momento de descanso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gracias porque nos pastoreas también a través de la Iglesia, que nos alimenta con su magisterio. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Bueno, voy a comentar en segundo lugar un mensaje enviado a redes que veo que ha tenido pues un efecto así especial, mayor del habitual. Antes de ayer, creo que fue, que envié a las redes pues una reflexión que tenía alguien, que tenía el objetivo de ser conscientes de los riesgos que existen en las redes sociales, ¿no? Y bueno, sabemos que existe la doctrina de los siete pecados capitales. Entonces envié una imagen que habla de los ocho pecados digitales, dando a entender que, bueno, las distintas redes sociales, cada una de ellas tiene riesgos especiales. Obviamente, también existen potencialidades especiales de cada una de las redes sociales, pero existen también riesgos especiales de cada una de ellas. Entonces serán, los ocho pecados digitales son los siguientes, ¿no? Pereza, y está pensado en Netflix, gula, Instagram, envidia, Facebook, ira, esto se asimila a Twitter, como os habéis podido imaginar, avaricia, Amazon.com, lujuria, Tinder, soberbia, LinkedIn, ¿no? Hasta ahí son los siete pecados capitales. Y entonces se le añade un octavo, ¿no? Dice, y chisme, bueno, chisme pone WhatsApp, ¿eh? Bueno, como os podéis imaginar, a ver, yo soy consciente que esto, pues tiene mucho de, bueno, pues de una caricatura, pero no pretende definir la realidad en un parámetro que lo diga todo, ni mucho menos, pero pretende, yo creo que tiene la intencionalidad de hacer pensar, ¿no? De ponernos en discernimiento interior para que seamos conscientes de los riesgos. Ahora no me estoy hablando de los riesgos de las redes sociales en general, sino un poco, digamos, de lo que específicamente en cada una de ellas suele acontecer, ¿eh? Si os parece, hago una descripción así un poco de cada una, en cada uno de estos riesgos, ¿no? Pereza está especialmente, digamos, referido al riesgo que se corre en Netflix, Supongo que muchos oyentes no conocerán, no serán usuarios de Netflix, tampoco lo soy yo, Pero es verdad que Netflix, pues es una red social que está pensada, pues eso, en ofrecerte películas, series, y cuando termina una serie, un capítulo, te ofrece el siguiente para que te tires todo el día, pues enganchado con series y con cosas, y es decir, es una red social que, como uno no la gestione, no gestione su ocio con un poco de disciplina interior, fácilmente deriva en la pereza. En la pereza. Está hecho para que alguien pues esté enganchado a todo tipo de series, capítulos, bueno, obviamente el ocio, para que sea bien gestionado, requiere una disciplina interior, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué de ahí esa referencia del riesgo que en ese contexto de red social de Netflix existe para la pereza? La gula está referida a Instagram. Esto es más de un oyente ha dicho, bueno, ¿y qué tiene que ver la gula con Instagram? Bueno, obviamente, pues es una simplificación, pero sí es cierto que en Instagram se está extendiendo mucho, pues esa costumbre, pues eso, de que parece que siempre que nos sentamos a comer en cualquier restaurante hay que estar sacando la fotografía de los platos que vamos a comer y mandándosela a todo el mundo. Parece que uno tiene que estar viendo lo que el otro está comiendo, y si va a un restaurante un poco especial, a sacar fotos de todos los platos, que hoy en día también sé cómo se cuida la imagen, ¿no? Casi se come más por los ojos que por la boca. Es curioso, ¿eh? Hoy en día se come más por los ojos que por la boca. Y se ha convertido eso casi en una esclavitud de esa mostración. Instagram tiene también, ¿no?, ese riesgo del plurito, del cuidado de la imagen, de esa imagen perfecta, que esa especie de perfección, sibaritismo, digamos, ¿no?, de la imagen perfecta, que es, bueno, una imagen de vanidad, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues está referida a la gula por esos dos motivos, ¿no? Facebook es la envidia. Sí, en Facebook existe ese riesgo principal de la envidia. ¿Por qué? Porque en él existe una tendencia que cada uno se exhiba, pues, donde he estado, mira qué vacaciones he hecho, mira esto, mira otro. Y de hecho, una cosa que te mueres de risa es que actualmente Hacienda, los inspectores de Hacienda que intentan por ahí ir, entre comillas, ¿no?, pillando a las personas que no han declarado pues todos sus bienes, etcétera. Hoy en día los inspectores de Hacienda, esto no lo digo yo porque tenga un conocimiento así, digamos, especial, no sé, esto se ha dicho públicamente. Los inspectores de Hacienda hoy en día lo que hacen es comenzar por ver los muros de Facebook de las personas, porque muchas veces allí están colocando en Facebook lo que han ocultado ante Hacienda. Ante Hacienda han ocultado esto y allí lo ponen en Facebook. ¿Por qué hacen eso? Pues hombre, porque queremos suscitar envidias, tenemos vanidad y entonces suscitamos envidias. Sí, Facebook tiene ese riesgo, ese riesgo de estar aparentando una... pues esta es mi vida y muestro todo lo bonito de ella y muestro lo que es y lo que no es, ¿no? El mundo de Twitter, ¿qué riesgo tiene? Pues el pecado de la ira. De la ira. Esto es bastante evidente, que Twitter es entre las redes sociales aquella en la que los trolls campan más pues a gusto, ¿no? Entre otras cosas porque tiene una dificultad muy superior al resto de las redes sociales de bloquear a los trolls. Y entonces Twitter es el retrato de toda pues eso, la bilis interior que te saca la gente y te insulta y te no sé qué y te no sé cuántos, ¿no? El mundo de Twitter es el más agresivo. Es el más agresivo, que por cierto es un retrato de la sociedad pues muy duro, pero vamos, que es real, que existe, ¿no? Toda esa especie de agresividad en sectores sociales, ¿no? Pues así especialmente de extrema izquierda, etcétera, que suelen sacar allí toda su bilis. La avaricia, bueno, en Amazon.com, claro, pues que es el mundo del ofrecimiento de las compras pues con más descuentos y te lo mandamos a casa para dentro de 5 minutos lo tienes en casa y lo tienes y bueno, y si no te viene bien lo devuelves y no pasa qué. O sea, el caso es que claro, desde esa existen muchas personas que tienen una dificultad seria de autocontrol, ¿no? Ante las compras, que el mundo de Amazon, etcétera, y este mundo de las compras online, pues es como, pues eso, como echarle gasolina al fuego para las personas que tienen una dificultad de autocontrol ante las compras y que tienen esa tendencia pues avariciosa y materialista de comprar y comprar. Tinder, muchos tampoco no la conoceréis, no es tan conocida, pero se caracteriza especialmente por el mundo de la lujuria. De la lujuria, pues por los contactos, este tipo de redes que lo que en el fondo tienden es a provocar pues encuentros que esconden pues un riesgo de lujuria, etcétera, en el encuentro tremendo, ¿no? LinkedIn. Pues LinkedIn es otra red que aquí está referida a la soberbia. ¿Por qué el mundo de LinkedIn tiene el riesgo de la soberbia? Pues porque es una red social que está especialmente pensada en el mundo empresarial, en el mundo de intentar presentar los perfiles profesionales, en el que todo el mundo presenta unos currículums que están eso más inflados que no veas tú. Existe ese riesgo, no digo que todo el mundo lo haga, pero existe ese riesgo de pretender aparentar mi perfil de profesionalidad y yo tengo pues un nivel superior al otro, etcétera. Existe ese riesgo de la soberbia. Esos son los 7 pecados capitales. Y se añade un octavo de propina. El chisme de WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp, como en el fondo, nadie. Pasan una noticia por WhatsApp, ¿no? Claro, como WhatsApp al final no se sabe de dónde proviene ese chisme que se está lanzando, o sea, no tiene una página web de partida, sino que es yo he escuchado una tontería y según la he escuchado pues a expandirla. Entonces, de alguna manera se presta tremendamente al chisme, porque claro, no termina de haber nadie en concreto que es el emisor de la noticia. Entonces, ese es un riesgo del WhatsApp muy grande, ¿no? El expandir el chisme. Bueno, estos pecados digitales, obviamente, no son intrínsecamente así, son riesgos que existen, No se me ocurre a mí decir que todo el mundo que utilice Twitter está bajo el influjo de la ira, o que el que utilice Netflix, pues de la pereza, o de Instagram, de la gula, o del Facebook, de la envidia, o de Tinder, de la lujuria. No, no.

vivir y en intensidad esa voluntad de Dios en nuestra vida. Hágase en mí. Bueno, tenemos hoy un espacio que, aunque sea de un cuarto de hora o 20 minutos, vamos a dedicar a atender las consultas que tenemos pendientes, que nos habéis hecho llegar al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Ahí vuestras preguntas, aportaciones, etcétera, pues son bienvenidas. A Cristina, que está pues en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. La primera noticia, la primera pregunta es de una oyente llamada Mari Carmen, que nos comparte: buenos días, mi hija pequeña tiene una enfermedad casi desde que nació sin diagnóstico. Llevamos varios años con ello. El otro día me emocionaba viendo en YouTube el testimonio que dio en la cátedra de San Sebastián, Esther Sáez, víctima del 11M, escuchando cómo había sido capaz de abrazar su cruz a pesar de haberse sentido en algún momento abandonada. Yo no soy capaz de vivirlo así, lo vivo con tristeza y angustia, y lejos de abrazar la cruz es como si se alejara más. Me enfado con Jesucristo, no me doy cuenta de que está de mi parte. Esta situación también está afectando a mi matrimonio y familia en general, ya que mi marido no entiende que me ponga así. Le agradecería un poco de luz. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que hace bien la oyente también en ver otros testimonios de cómo otras personas pues también han vivido situaciones de cruz y cómo han encontrado en Cristo crucificado pues una respuesta muy grande, ¿no?, a ese gran cuestionamiento del sufrimiento en nuestra vida. Ahora dice, ¿por qué lo que a esa persona le sirve, veo que a mí no me sirve y no soy capaz de aplicármelo como ella se lo ha aplicado? ¿Por qué me pasa a mí esto? Porque yo continúo con esta angustia interior que me gustaría superar. Y además dice, ¿no?, Mari Carmen, en su testimonio, que también esto le está afectando el matrimonio, porque ve que su marido le dice, oye, no lo lleves así, no te pongas así, o sea, pues tenemos la niña enferma, pues iremos poco a poco acompañándola y poniendo todos los medios para ir abordando su enfermedad, ¿no? Pero no lo vivas con esta angustia. Entonces también aquí hay que decir una cosa, y es que además de la fe, ¿no?, además de la fe y del acto de confianza hecho en la fe, también hay factores que determinan, que condicionan, no voy a decir determinan, no, que condicionan, ¿no?, mucho nuestro acto de confianza interior, que son nuestros caracteres, nuestras formas de ser. Y hay personas pues que tienen una tendencia un poco angustiosa, que son un poco, perdóname, Mari Carmen, que no te conozco, ¿no? No hablo de ti en concreto, pero hay personas que son un poco mariangustias, mariangustias, y entonces, claro, esa forma de ser les condiciona mucho a la hora de vivir el acto de abandono en la providencia de Dios. Entonces tienen una cruz no solo en el problema que tienen fuera, también tienen una cruz en ese problema, en esa forma de ser suya que les hace... Bueno, ¿yo qué es lo que le diría a Mari Carmen? Pues que primero, que Dios le ha puesto a lo suyo también un marido, pues que seguro que forma parte de la providencia de Dios, que le ayude a cómo llevar las cosas. Ayer, casualmente, ¿no?, tuve una conversación telefónica pues con una esposa que tiene un embarazo ya bastante desarrollado, y le han dicho pues que el niño viene con algún problemilla, ¿no? Viene con algún problemilla. Entonces, bueno, es una persona de fe. Y me decía, pues bueno, que está, pues, lógicamente, ¿no?, pues haciendo su acto de abandono, pues a la hora de llevar adelante el embarazo, etcétera, pero que, claro, que veía que ella, pues era más angustiada que su marido, gracias a Dios, oye, pues tiene un carácter en el que le dice, tranquila, pues que ahora mismo nosotros lo ponemos en manos de Dios y cuando venga, vendrá, pero ahora por angustiarnos no añadimos ni mejoramos más las cosas, sino todo lo contrario, lo que hacemos es empeorarlas, Entonces, eso, bueno, pues yo le decía a ella, oye, pues bendito sea Dios que tienes un marido al lado tuyo que tiene ese carácter y esa forma de ser. Bueno, pues en el matrimonio también estamos para complementarnos, para complementar nuestras carencias. Dios siempre suele poner al lado nuestro, pues alguna persona, sea un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, un sacerdote, alguien... que la providencia nos lo ofrece para compensar nuestras carencias. Entonces, estemos atentos a ver en nuestro alrededor quién, o sea, qué apoyaturas no me está ofreciendo Dios para superar mis carencias interiores. Estemos atentos a ello, ¿no? Este es un principio importante, porque ojo, la mayor cruz no está fuera. La mayor cruz, o sea, la mayor dificultad está en no tener la disposición adecuada para abrazar la cruz. La mayor cruz es no ver a Jesucristo en la cruz. Entonces, eso es el... Ahí uno tiene que ver, bueno, cuál es lo que me impide, ¿no? ¿Qué es, dónde está la dificultad principal que me impide? Que muchas veces puede ser la falta de fe. Pero otras veces puede ser no ya tanto la falta de fe, cuando nuestro carácter y nuestra tendencia, pues eso, ¿no? Que es angustiada y angustiante y que nos dificulta mucho hacer el acto de abandono. A ver, cuando lo que te toque es esperar, pues no estés, no pretendas tú adelantar lo que no toca. Porque muchas veces lo que hacemos es sufrir mucho más de lo que toca. ¿Y qué será? ¿Y a dónde iré? A ver, pero si eso no ha llegado, si posiblemente las cosas van a ser distintas, esa angustia hace que suframos por adelantado mucho más de lo que nos va a tocar sufrir, imaginando las cosas. Eso suele ser así, suele ser el que teme sufrir, sufre de temor. Le tienes miedo al sufrimiento y en el fondo sufres de temor. Ojo a esto, El que teme sufrir, sufre de temor. Porque estás teniendo la tentación de estar adelantando, ¿y cómo será? Y la niña, y cuando pasen los años, la niña, ¿cómo va a estar de salud? Y en los hospitales, ¿qué pasa? A ver, pero si todo eso no ha llegado, y no tenemos ni idea de cómo va a ser. Y cuando los médicos te hacen un diagnóstico, bueno, vete tú a saber después lo que ocurra. Bueno, hay que combatir contra esto, Mari Carmen. Entonces, bueno, pues hay que saber dejarse ayudar de las personas que están en nuestro entorno, que pueden ser pues instrumentos de Dios, para hacer frente a esa tentación de la angustia, de la angustia interior. Adelante con otra consulta. Un oyente llamado Ginda Eulacingol nos consulta. Escuchando su programa del lunes pasado, en el que habló de 10 razones para enamorarte de la Eucaristía, me surgió la siguiente reflexión. La Eucaristía se instituyó, la instituyó Jesús en la última cena, donde él sabía perfectamente lo que estaba tramando Judas Iscariote para entregarlo, y además sabía que no se iba a echar atrás, por lo tanto todo eso culminaría en la propia muerte y resurrección. A pesar de eso, Jesús compartió el pan bendecido y el vino con Judas, nuestra Eucaristía. Ahí, en el comportamiento de Judas, no hubo ni acto de contrición, tampoco propósito de enmienda, mucho menos la confesión, y resulta que el maestro da de comulgar al discípulo. La pregunta que formulo yo es: ¿por qué la Iglesia no sigue ese ejemplo del maestro para que nosotros, creyentes indignos, podamos alimentarnos de la fuente celestial, y lo necesitamos, sin previo sacramento de reconciliación, como por ejemplo en el caso de divorciados vueltos a casar? Muchas gracias por atender mi pregunta. Bueno, vamos a ver, no es prudente, ¿no?, sacar de contexto, ¿no?, ese momento en el que Jesús, en el que Judas también participa de la mesa, para hacer de él una referencia, decir, ¿y por qué no entonces se ofrece la comunión a todo el mundo independientemente de que esté en pecado grave o no esté en pecado grave? A ver, no es prudente hacer esa lectura, porque la comunión que hizo Judas es una comunión sacrílega, y si uno lee la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26 y siguientes, ahí se habla de la importancia de discernir y recibir bien la comunión eucarística. Dice ahí: por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva, de modo que quien coma del pan y beba del cáliz indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. A ver, o sea que este texto de la primera carta a los Corintios nos lleva a decir que comer O sea, que recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor es, pues, no recibir nuestra salvación, sino come y bebe su propia condenación. Es un texto fuerte, fuerte. Con lo cual, hay que decir que la comunión de Judas fue sacrílega, porque comulgó teniendo ya en su corazón la decisión de entregar a Jesús. La tradición de la Iglesia siempre ha hablado de la comunión sacrílega de Judas. Y decir que Jesús, es que la culpa la tuvo Jesús porque es el que le dio de comulgar. Hombre, a ver, era Judas, o sea, no es el que reparte la comunión el que tenga la responsabilidad, es el que la recibe el que tiene que tener el discernimiento de cuál es su estado interior, Aunque es verdad también que a la Iglesia se le pide que eduque a las personas en cómo deben de recibir en la comunión, y podrá también en algún momento determinado hacer un signo exterior de negar una comunión. Por ejemplo, el otro día leía que no sé qué lugar de Estados Unidos, pues un obispo le ha recordado a un congresista que no puede comulgar mientras que no rectifique su apoyo al aborto, tal, tal, tal. Bien, también podrá hacer un signo de esos, pero, a ver, siempre será un signo excepcional, pero no puede quedar bajo la responsabilidad del que da la comunión el tener conocimiento de cómo está el estado de las almas de todos los que reciben la comunión. Este texto de la primera carta a los Corintios hace referencia a que el que recibe la comunión tiene que tener ese discernimiento de cómo se encuentra su alma para recibir el alimento de salvación y no de condenación. Bueno, eso es un poco lo que podía responderle. Recordar que lo que es la fe de la Iglesia es que tenemos que comulgar estando en gracia de Dios, lo cual no quiere decir que la comunión sea para los puros, que por cierto, no existen los puros, todos somos pecadores. También la comunión es fuente del perdón de nuestros pecados veniales, también la comunión nos purifica de nuestros pecados. La comunión no es el premio para los puros, sino el alimento de los pecadores. Eso siendo así, al mismo tiempo la Iglesia nos pide que tengamos, ¿no?, conciencia de nuestra indignidad, que hagamos siempre un acto de contrición al acercarnos a la comunión, y que cuando tengamos conciencia, pues, de estar en pecado mortal, no nos acerquemos a comulgar, pues, hasta que hayamos podido tener esa reconciliación necesaria. Bueno, adelante con la siguiente consulta. Iciar nos dice: soy una catequista que imparte clases a jóvenes de la confirmación. Siempre intento invocar al Espíritu Santo antes de cada intervención con ellos, pero alguna vez que otra he podido quedarme sin argumentos para responder adecuadamente a estos chicos. En una de esas intervenciones, un par de chicos me comentaron que ellos creían en Dios a medias y que por qué había que creer en Él si en el mundo había mucha gente que no creía en Dios, pero que de igual manera seguía siendo buena gente. Yo intenté darles a aquellos chicos algunos argumentos, pero creo que no fueron los suficientemente sólidos como para convencerlos. ¿Podría usted ayudarme en esa tarea? Muchísimas gracias, monseñor. Su labor es extraordinariamente encomiable. Bueno, vamos a ver, es muy típico esto, Es muy típico. A ver, si aquí lo importante, pues, es que ser una buena persona, No hace falta creer en Dios, ¿no? Lo importante es ser una buena persona, A ver, eso está súper difundido, ¿no? Y en el fondo, detrás de esa mentalidad, hay una no conciencia de que nosotros somos hijos de Dios, que Dios nos ha creado para el amor, que Dios, o sea, que ante Dios tenemos, ¿no?, pues una responsabilidad de ser agradecidos, de reconocer que eres la fuente del amor. Es como si se dijese, suele ser bueno ponerle la imagen de la imagen de la familia. Es como si se dijese, bueno, mira, no importa que un hijo sea un agradecido o un desagradecido con su padre y con su madre, ¿no? No importa. Aunque pase totalmente de su padre y de su madre, aunque no les visite nunca, aunque les ignore, incluso les niegue, pero bueno, si luego en el trabajo, etcétera, ¿no?, pues es un chico honesto, y si no roba ni mata, pues oye, ¿qué más dará que pase de sus padres? A ver, exactamente este es el tema. Exactamente ese es el tema. Detrás de esa mentalidad de que no importa creer o no creer en Dios, aquí lo importante es ser una buena persona, es un planteamiento horizontalista en el que no nos damos cuenta de lo que es Dios para nosotros y del pecado tan grande que es el ser un desagradecido, un no reconocer los dones de Dios, el cerrarse a la fe, ¿eh? El cerrarse a la fe, a reconocerle a Dios como el autor de todos los dones, es un pecado muy grave. Y ojo, la Sagrada Escritura se dice, ¿no?, como el que se cierre a la fe se está cerrando a la salvación. Entonces, claro, a ver, pues yo por aquí iría en la catequesis, iría por aquí. Les pondría el ejemplo ese de la familia, porque es que como a los chicos les puede faltar una conciencia de trascendencia de quién es Dios, o sea, mi vocación primera es a amar, a responder el amor con el amor. Dios me ha amado, y yo no responder al amor de Dios es algo muy grave. Como, o sea, es pues eso. El ejemplo es de que yo, mis padres lo han dado todo por mí, pero yo paso de ellos, no les amo en absoluto. Ahora, eso sí, seré una buena persona en la calle. Hombre, tú fíjate qué planteamiento es ese. Es un planteamiento que ignora, obviamente, ¿no?, lo que es el don de Dios para nosotros, pero muy típico, ¿eh?, muy típico de nuestros días. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Y recibamos la bendición y reafirmémonos, ¿no?, en ese saludo que hemos hecho al comienzo de este programa, en ese saludo de reafirmar nuestra vivencia del momento presente como el hoy, aquí y ahora en el que Dios quiere que vivamos la salvación. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? Es hoy. Es mi día favorito. El pasado lo arrojo a su misericordia. El futuro lo confío a su providencia y solo me quedo en el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.